Echar una mano es una frase usada en casi todas las lenguas para expresar ayuda, apoyo, solidaridad, compañía. Hay un relato de unos amigos que tenían el mismo ideal, la misma ilusión, llegar a ser artistas. Se trata de los alemanes Alberto Durero y Franz Niestein, pero tenían el mismo problema que muchos jóvenes. Sus familias no podían permitirse pagarles los estudios en la universidad. Decidieron que uno de ellos buscaría un empleo para mantener al otro hasta que acabase la carrera. Entonces, el segundo podría vender cuadros y pagarle así la carrera al primero. Lo echaron a suertes y le tocó a Durero ir a la universidad primero. Niestein tuvo que buscar trabajo. Como ya es conocido, Durero era un verdadero genio y su talento fue reconocido enseguida. Pronto comenzó a ganar mucho dinero y naturalmente no se olvidó de su amigo y quiso cumplir su parte del trato. Pero entonces se dio cuenta del sacrificio de Niestein y del gran precio que había tenido que pagar para que él pudiera estudiar. La sensibilidad de sus delicados dedos se había embotado por culpa de los años de duro trabajo manual. Sin embargo, aunque tuvo que abandonar sus sueños de artista, nunca lamentó su desgracia. Siempre se alegró de los éxitos y triunfos de su amigo y dio por buena su frustración a la vista de qué gran pintor había ganado el arte. Un día Alberto encontró a Franz arrodillado en oración y se fijó sobre todo en aquellas manos callosas, entrelazadas con devoción. Con rapidez delineó el boceto de manos que rezan. Los museos y galerías de arte exhiben muchas obras del famoso Durero, pero su obra maestra sigue siendo sin duda Manos que rezan. El cuadro ha sido copiado miles de veces y usado en infinidad de ilustraciones. No solo su valor artístico merece el aprecio de la gente, sino la historia que narra, una tierna historia de amistad, sacrificio y agradecimiento. ¿Qué es lo que hemos de hacer nosotros, los discípulos de Jesús? Existe un texto escrito para la revista Città Nuova, es una especie de manifiesto programático claramente inspirado en la experiencia de los primeros focolares que Chiara Lubich propone a gran escala. Dice lo siguiente, yo lo estuve meditando y por eso quise compartirlo con ustedes, y tiene mucha relación con esta historia que les conté. Si quieres conquistar una ciudad al amor de Cristo, si quieres transformar un país en reino de Dios, haz tus cálculos. Reúne amigos que tengan tus mismos sentimientos, únete con ellos en el nombre de Cristo y pídeles posponer todo a Dios. Enseguida establece un pacto con ellos. Prométanse amor perpetuo y constante a fin de que el conquistador con mayúscula del mundo esté siempre en medio de ustedes y sea su jefe para que, destruido vuestro yo en el amor, la madre del amor hermoso lo sostenga a cada paso, enjugue toda lágrima y les sonría a cada alegría. Toma luego las medidas de la ciudad, busca al jefe espiritual de la misma, visítalo con tus amigos, interésate después por los más miserables, por los andrajosos, por los abandonados, por los huérfanos, por los presos. Sin dar tregua a la acción, corre con los tuyos a visitar a Cristo en ellos, a confortarlos, a revelarles que el amor de Dios está cerca de ellos y los sigue. Si alguno tiene hambre, llévale de comer. Y si está desnudo, llévale con qué vestirse. Si no tienes ropa o alimentos, pídeselos con fe al Padre Eterno, porque le son necesarios a su Hijo Cristo, a quien tú quieres servir en cada hombre, y Él te escuchará. Cargado de bienes y de cosas, recorre las calles, entra en las casas, busca a Cristo en los lugares públicos y privados, en las estaciones, en los caminos, en los barrios humildes, y acarícialo sobre todo con tu sonrisa. Después, prométele amor eterno. Donde tú no puedes, llegan tus plegarias y tus dolores unidos al sacrificio del altar. No dejes a nadie solo, no seas mezquino en las promesas, porque vas en nombre del Omnipotente. Una vez aliviado, ayudado, iluminado, contento, el que era el desecho de la sociedad, has puesto las bases para edificar la nueva ciudad. Luego extiende la mirada y di a cada uno que todo prójimo, rico o pobre, hermoso o feo, capaz o no, es Cristo que pasa junto a él. Pero con un Dios que te visita todos los días, si quieres, una ciudad es demasiado poco. Él es el que ha hecho las estrellas, el que guía los destinos de los siglos. Ponte de acuerdo con Él y mira más lejos, a tu patria, a la de todos, al mundo. Cuando llegues al más allá, verás lo que más vale y encontrarás recompensa proporcional a tu amor. Obra de tal modo que no tengas que arrepentirte en esa hora de haber amado demasiado. Y a vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.